Bueno, un hecho ocurrió en Rafaela, se ha venido de larga data, pero fundamentalmente lo que significa que el municipio de Rafaela restituirá, dice, restos óseos y otros elementos a pueblos originarios de Chamorro, provincia de Tucumán. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con un amigo, un compañero, en el cual realmente hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿no? Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, aquí estoy bien. Bueno, pero contame primero cómo es tu nombre en lo que significa el pueblo Gualaya, ¿no? Concretamente, ¿cómo es tu nombre? Porque Juan Orellana es una cosa para los blancos, como decís vos. ¿Y ustedes cómo se identifican? Sí. Juan Ángel Orellana para andar en la sociedad civilizada, esta. Ajá, para no ser indocumentado. La denominada civilizada, sí. Y Anca Kunturñagui es mi nombre originario, que significa ojos de águila, ojos de cóndor. Para nuestro manejo interno y también externo, porque lo estoy dando a conocer, porque todos los apellidos y nombres han sido traídos e impuestos. Y cuando nacemos nos bautizan, nos ponen el número de documento y a andar. Pero uno tiene la posibilidad de darse un nombre de nuestra comunidad, de nuestra, en nuestro idioma. Digamos, vos sos originario de qué zona fundamentalmente, de Santiago del Estero, ¿cierto? Que se llama Santiago del Estero, es el lugar donde tu pueblo originario. Sí, lo que hoy llaman Santiago del Estero, porque sí. Eso es territorio tonocote. Uh-huh. Desde más o menos Malbrán, no sé si conocés por la ruta 34, sí, sí. Hasta hemos pasado por ahí, hasta entrado a Tucumán y al norte y hacia el oeste, hasta subiendo un poco las sierras de que ya se inician ahí, y al este hasta el límite que hoy es el Chaco. Todo eso es territorio de tonocote. Bueno, ahora se le dice Santiago del Estero. No. Juan, vamos a entrar en el tema, digamos, esto no es nuevo, ahí hay un museo que depende de la municipalidad y había una serie de elementos que concretamente pertenecía a los pueblos originarios, ¿no? Digamos, contame un poquito cómo sucedieron los hechos, qué es lo que ha pasado ahora, pues hay una devolución, fundamentalmente un reconocimiento y una devolución de esos elementos, ¿no? Sí, te voy a hacer una breve reseña, sí. para entrar en contexto. Es una colección de un tal Arminio Weiss, que es uno de esos que se dice antropólogo, es arqueólogo y no sé qué otras cosas más. Uh-huh. Pero no estaba más que comerciantes y profanadores de tumba, comerciantes con las piezas arqueológicas que hay. Y bueno, él ha juntado un montón de piezas arqueológicas y también ha profanado tumbas. Hay 5 cráneos aquí y algunos fémur. Eso estaba, él lo trajo a la estancia La Baviera, una estancia que estaba cerca de Ercilia, en la provincia de Santa Fe, y después no sé cómo llegó al Museo Rafaela, y desde el año 90, 91, hasta el 2011, estuvo depositado ahí, o sea, en exhibición, en el Museo de Rafaela. Y cuando los gobiernos, el gobierno que estaba, de Luis Castellano, él decidió, junto con el secretario de Cultura, de que ya la muestra había cumplido su tiempo y había que sacarla. Entonces nos llamaron a nosotros, no ellos, sino otras personas, para que la pidamos para tenerla acá en nuestra comunidad. A lo que nosotros dijimos que no, que eso no nos corresponde tenerlo, porque eso tiene que volver al lugar donde ha sido saqueado y donde ha sido profanado. Claro. Así que desde ese tiempo después lo sacaron y lo depositaron en una casa de Miguel Ilchichen, que es un hermano también de la Nación Lule, mezclado con ruso, y ahí estuvo hasta ahora está ahí. Y hace un tiempo, unos meses, no sé si un año, por ahí vino Miguel a decirme qué íbamos a hacer con eso, que había que darle un definitivo. Y entonces, bueno, yo me puse en contacto con los hermanos del norte, del Valle de Choromoro, en la provincia de Tucumán, y ahí en una junta de caciques designaron a uno, a Pedro Chávez, para que esté conversando con nosotros. Y hablé de la restitución de esto a este lugar. No. Y también me comuniqué con el grupo Guía, que es un grupo de antropólogos, donde está Diana Lenton, Fernando Pepe y otros más, que se encargan de la restitución de restos humanos que muchos han rescatado de ahí de lo que es la plaza de ahora, y donde se los cazaba a los nuestros, mayormente eran mapuches porque eran de la zona, y lo exhibían ahí vivos. Y cuando se morían, bueno, lo descarnaban y dejaban sus huesos ahí para muestra, que estos huesos son de tal indio, tal cacique. Era como para mostrarnos como cosas raras. Sí, sí. Y eso fue un inicio del Perito Moreno, un venerado este Perito Moreno por no sé cuántas cosas, pero tienen sus fechorías también. Entonces, sí. Ahora con el gobierno de Néstor Kirchner, que hizo una ley para restitución de los restos humanos, ellos se pusieron a trabajar y rescataron varios cuerpos y los llevaron a su lugar de origen. Y de esa ley, bueno, son estos antropólogos del grupo Guía. Bueno, yo me puse en contacto con ellos y designaron a Fernando Pepe para que esté conversando con nosotros. Y Fernando Pepe se puso en contacto con la provincia de Santa Fe, con ANSA Fe, que también siempre da una mano, y nos pusimos así a trabajar en eso. Y en estos días, hace unas dos semanas, que avisaron los antropólogos que iban a venir a evaluar lo que había ahí en ese lugar. Así que el lunes llegaron Soledad Biasati y de Santa Fe, una antropóloga, y Corvalán, del Patrimonio Cultural de Tucumán, y otro antropólogo más que no me acuerdo el nombre. Entonces sí, sí. Estuvieron evaluando esto para ver qué es lo que correspondía. Ahí no puede haber falsedades, porque las piezas arqueológicas, como las canaras y otras cosas, son originales. Entonces, claro, no solamente hay restos óseos, sino también una serie de elementos que hacían a la cultura de los pueblos originarios de esa zona. Claro, estaban dichos como la cultura de la Candelaria. Y cuando yo dije, hablando con un hermano de allá de los Choromoros, del Valle, le dije de lo que llaman cultura de la Candelaria, y como que se me enojó el hermano, madre Candelaria, dice. Y lógico, él tiene razón, pero para identificarla yo dije así. Sí. Así que es de la cultura de ahí, del Valle de los Choromoros. Y en eso están. Bueno, estuvieron hasta ayer y ahora vamos a ver qué han evaluado para la restitución. Y ahora salió una noticia en Tiempo Argentino, que dice que el gobierno municipal va a entregar esos elementos ahí arqueológicos y restos óseos. Claro. Yo no sé, porque nosotros no hemos hablado con el intendente de aquí, Rafael, así que no sabemos la opinión de él. Hasta ahí, eso es lo que conocemos hasta ahora. Y el 28 de ahora de este mes, Fernando Pepe, del Grupo Díaz, va a pasar hacia el norte también a llevar unos restos que hay que encontraron en Buenos Aires, que son de esa zona, y él tenía la intención de aprovechar ese viaje para llevar lo que hay aquí de los restos óseos. Lo otro, bueno, se verá cómo se sigue manejando este tema. Hasta ahí, eso es lo que tengo hasta ahora. Juan, esto digamos que es un, como decís vos, lo mostraron como si fuera un circo esto, ¿no? Fundamentalmente lo que significaba esos pueblos originarios que traían a la plata y todo lo que significaba eso. Pero también en muchas partes del país debe haber situaciones como se dio en Rafaela, ¿no es cierto? Sí, aquí también hay otro, bueno, ese ya está finalito también, Gualberto Sáiz, que también era, él anduvo por Salta y allá se trajo piezas arqueológicas y algunos cráneos y fémures, que también lo vamos a buscar para que haga una devolución de eso, la familia lo debe tener. Sí, él hacía conversas en la escuela, llevando eso de muestra. Y una vez le arruinamos la conversa porque fuimos varios caciques de acá de Rafaela, de distintos, de los Sanavirón, Guaraní, Com, Mocoy, y le arruinamos la conversa porque le dijimos que era mentiroso lo que estaba haciendo y había andado profanando tumbas y usurpando o robando piezas arqueológicas. Pero ellos no tienen vergüenza, ellos lo hacen con su fin comercial porque les da rédito de eso y categoría de arqueólogo, antropólogo y no sé qué otras cosas, zoologías tienen. Claro. Vos cuando hablás, posiblemente algunos sorprendan tus palabras cuando decís los caciques de acá de Rafaela. Nosotros sabemos que vos venís a hacer un trabajo hace muchos años, lo hemos hablado en esta radio, lo hemos difundido en su momento. Y como hace mucho que no charlamos, es importante recordarlo, ¿no? Ustedes realmente reconocen su origen, plantean lo que significa de dónde vienen, y fundamentalmente, teniendo en cuenta, digamos, que la gran mayoría de nosotros no venimos de los barcos, venimos de los pueblos originarios. Y a veces nos cuesta, digamos, nos da vergüenza o bien no reconocer, pero usted ha hecho un trabajo ahí en Rafaela en los cuales ha identificado lo que significa cada una de las etnias que había en la zona y fundamentalmente a partir de allí hace un trabajo en conjunto, ¿no? Contanos un poquito de eso, Juan. Sí, esto comenzó porque yo ya andaba hablando con unos hermanos, con Guaraní, Mocoy, Sanavirón. Y una vez yo era fotógrafo en un tiempo y estaba en una conversa que una señora que tenía una agrupación gaucha fue a hablar del gaucho en una escuela. Uh-huh. Y entonces, bueno, nosotros los fotógrafos, mientras esperamos la foto, escuchamos las disertaciones de cada uno. Sí. Y ella empezó con que el gaucho, el mate, el poncho, el pacón, el caballo. Y yo me dije para mis adentro, esta señora le falta muchísimo de historia porque al gaucho no apareció así como por arte de magia. Mm. Y entonces a partir de allí me fui a hablar con los hermanos que ya estábamos conversando, le digo, tenemos que salir a decir que estamos acá porque es como que somos tiempo pasado, comían, se vestían, vivían. Mm-hmm. Así nos dicen en la escuela. Sí. Y entonces al principio salimos en una agrupación gaucha montada como originario, como origen, con nuestra huipala. Y a partir de ahí que empezamos a salir, nos empezaron a llamar de las escuelas, de distintos lados, los diarios. Un diario me preguntó si había otros indios aparte de mí. Y le dije, sí, somos muchos los que andamos aquí, pero a veces hay hermanos que no se conocen, no se dan a conocer por desconocimiento histórico o a veces por vergüenza. Entonces, a partir de ahí, seguimos andando. Esto era más o menos el 91, cuando se estaba hablando de los 500 años de sí, la invasión bárbara que asoló estos territorios y nos quitó todo, absolutamente todo. Y a partir de ahí, bueno, seguimos andando. Yo anduve en varios lugares acá en el país, fui a Paraguay, Bolivia, México, y entonces después nunca había ido a mi territorio Tonocote, y allí nuestro Tinquina, la autoridad mayor de la Nación Tonocote, nos aconsejó que hagamos una comunidad Tonocote para tener una persona jurídica, y así estamos, presentamos la persona jurídica en 2017, pero desde el INAI nunca nos respondieron. Ahora estamos trabajando, empezamos a trabajar precisamente hoy, me llamaron de Santa Fe para empezar a pedir nuestra persona jurídica aquí en la provincia de Santa Fe. aquí en ese tiempo que empezamos, éramos cinco de distintos pueblos originarios, de los que te nombré. Y entonces, ahora hemos encontrado de 17, la última hace 2 semanas que encontramos una hermana Ranquel, de 17 naciones originarias que encontramos aquí. Pero los más activos somos 6, los otros son personas a veces de una familia, se reconoce una persona, los otros no quieren saber. Sí. Y los más negativos son de la parte nuestra, de la Nación Tonocote, San Avilón, que son de la zona de Santiago del Estero, que ni quieren saber. Los de la chacarera para arriba sí revolean el ponche y zapatean y todo bien. Pero cuando vas a hablarle de sus raíces, no quieren saber. Entonces, yo por eso digo que la zona de Santiago del Estero ha sido la más castigada culturalmente para nosotros. Claro. Y así estamos trabajando con eso. Bueno, después hicimos una asociación civil, que es Comunidad de Pueblos Originarios de Arguedial, de la cual yo soy la autoridad mayor, y soy camache o cacique de la comunidad de Tonocote, Cuchicalzaipa, que es de la parte de Tonocote. Y así hay otros hermanos huichí, que son los que están más ligados, huichí, guaraní, con y mocoy, de los que están más en actividad. Como te dije, los otros están, pero no, ellos hacen lo que nosotros decidimos, simplemente. Claro. No tienen mucha participación activa, ¿sí? Pero sí, cuando uno hace una propuesta, bueno, ahí está. Juan, quiero agradecerte por el momento, vamos a ir charlando. Lo mejor para vos, fundamentalmente tu laburo que haces, y también sabemos que haces trabajo en radio, así que lo mejor para vos y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Sí, hace este año, en febrero, marzo, se cumplen 2 años de que tenemos la frecuencia modulada, y ya hace 7, 8 años que la tenemos en la radio en línea, que este fue siempre mi trabajo de chasqui, o comunicador, o si quieres llamarle periodista. Así que esa es mi tarea y lo hago con mucho gusto, porque un chasqui es el que recibe y transmite lo que le dan, en este caso, de nuestra cultura ancestral. Y cada uno que va transmitiendo se va transformando en un chasqui, en un comunicador de nuestras culturas. Un abrazo grande. Gracias, hermano, gracias, médico. Un abrazo para vos, para el equipo de radio y para los oyentes que están ahora. Y ahora sí, necesitamos un saludo en tu lengua. Hola. Ay, chayqui, decimos decir gracias. Uh-huh. Mozo Puncha y Inticama, hasta un nuevo día de sol. Bueno, lo mismo para vos. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí estuvo Juan Orellana, el pueblo originario de Rafaela. Ahí muestra lo que son. Nosotros venimos, yo vengo de Guaraní, acá, escuchaba, todos los que vienen, los que vinieron con la inmigración, con el ferrocarril, que vinieron trabajando, Santiago del Estero y Tucumán. Y si nos planteamos, a ver, ¿de dónde venimos? Digamos, para otro lado, no da vergüenza. Muchachos, estos ponen todo para defender la cultura ancestral.